vez. Yo triste y tú riendo, yo ya solo y tú viviendo, pero no estás por dentro, tan triste como yo. Porque en el fondo tú estás sufriendo como yo. Ya lo verás, las veces que te engañarán. Porque nadie en el mundo puede amarte como yo. Y sigue tu grupo, sexy. Ya lo verás, las veces que